Hola, soy Ricardo de Santa Rosa La Pampa. Me estaba preparando una sopa calentita en estos días tan fríos y tan amargos y mirando por la ventana me preguntaba, ¿dónde está Santiago Maldonado?